Juan grande ser. Dale un aplauso fuerte, dale ese aplauso fuerte. Dale ese aplauso, que se sienta ese aplauso. Puede ser mejor. Puede ser mejor ese aplauso. Aplaude a Dios del cielo en este lugar. El aplauso puede ser mejor esta noche. Puede ser mejor el aplauso. Puede ser mejor. Santo Jesús. Yo quiero que usted esta noche me dé 15 minutos. Oiga bien. Regáleme 15 minutos de su tiempo. Y yo le prometo que en 15 minutos vamos a ver rápidamente una palabra, porque quiero orar por muchas personas que sé que están en este lugar buscando un milagro de parte de Dios. Y me gusta más ministrar a las almas que predicar incluso. Me gusta durar unos minutitos rápido para luego hablar con la gente, porque a veces la gente necesita saber que Dios es real. Y donde quiera que hemos ido, a mí me interesa más que la gente diga Dios me sanó, a que la gente diga Él predica bueno o predica malo. Esa parte a mí no me interesa, ni nunca me ha interesado. Pero sí me interesa que la gente diga donde vamos predicando la palabra de Dios, que la gente diga Dios estaba en ese lugar. Dios estaba en ese lugar. Y la evidencia de que Dios está en un lugar es que algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Donde Dios llega, algo tiene que pasar. No me diga que Dios está y que todo sigue igual. Donde Dios llega, Dios transforma. Donde Dios llega, Dios endereza algo. Donde Dios llega, el que está enfermo tiene que ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta noche, yo quiero que usted se ponga de pie. ¿Quiénes vinieron enfermos buscando un milagro de parte de Dios esta noche? ¿Quiénes vinieron dispuestos que Dios le haga un milagro esta noche? Quiero decirte, cualquier mujer que esté en este lugar que no ha podido dar a luz, hasta hoy llegó ese problema. Hasta hoy llegó ese problema. Quiero decirte que hasta hoy llegó ese problema. Hasta hoy llegó ese problema. Ese problema hoy termina en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hasta hoy llegó ese problema. Hasta hoy llegó ese problema. Si el doctor te dijo que el cáncer te va a matar. Si el doctor te dijo que el cáncer te va a matar. Le vas a decir a tu doctor que te encontraste con un Dios todopoderoso. Te encontraste con un Dios todopoderoso. Que el cáncer no puede detenerlo. Alábalo esta noche. Alábalo esta noche. Alábalo esta noche. Alábalo esta noche. La gente te dice que suelte ese esposo, que él no va a cambiar. La gente te dice que suelte el matrimonio, que él no va a cambiar. Yo quiero decirte esta noche que no lo sueltes. Él va a cambiar. Él va a cambiar. Él va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Alábalo esta noche. Él va a cambiar. La gente te dijo que ese muchacho está perdido en las drogas, que no hay nada que hacer por él. Le vas a decir que hoy te contraste con un Dios, que la droga tiene que irse. No importa lo que la gente te haya dicho. El hombre siempre le gusta descalificar. El hombre siempre dice, él no tiene el porte de eso. Pero yo quiero decirte esta noche que aunque la mesa esté servida, aunque la mesa esté preparada, no se podrá comer hasta que tú no te sientes. No se podrá comer. Levanta tu mano al cielo en este lugar. Dios está en este lugar. Y hay muchas mujeres que van a tener que esta noche hacer su ejercicio, y mañana o pasado hacerse la prueba en la farmacia, porque hasta hoy se va ese problema. hasta hoy se va. Levante su mano. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Donde Dios está, tiene que haber libertad obligatoriamente. Porque Él no comparte su gloria. Y como Él no comparte su gloria, donde Él llega, Él liberta. Yo quiero que usted rapidito busque en la Biblia. Todos nosotros teníamos un superhéroe. Un superhéroe que llegaba en el momento de que alguien estaba en peligro. Y ese superhéroe resolvía el problema. Una gente tenía un problema, un secuestro, un asunto, y llegaban los superhéroes y resolvían el problema. Hoy yo voy a hablarte de un real superhéroe, el Dios Todopoderoso. Y cuando Él llega, algo tiene que pasar en la casa que Él se mete. Cuando Él se mete en una casa, algo tiene que pasar. Así que el problema quizá no es de Jesús. Quizá el problema es que tú logres que Él se meta a tu casa. El problema es que tú logres que Él se meta en tu casa. Porque Jesús es exigente. Y Él no se mete en toda la casa. Hay cosas que están impidiendo que Él se meta. A veces el chisme impide que Él entre a la casa. Hay división entre hermanos de la iglesia que están impidiendo que Él se meta en tu casa. A veces la falta de amor al pastor. Alábalo ahora. A veces esa descalificación que hacemos los humanos es lo que está impidiendo que Jehová entre a tu casa. Y por eso, por más que ore, si no arregla eso, Él no va a entrar. Y si Él no entra, no te vista que no va. Esto es asunto de fe. Pero una fe con obra. Con obra del Espíritu Santo. Así que hoy, si estás buscando un milagro de parte de Dios, quizás antes de que oremos por ti, vas a tener que ir y abrazar a alguien y decirle: perdóname porque yo te critiqué. Yo estaba predicando en una iglesia hace como un mes y algo, dos meses. No voy a decir el nombre, ¿no? Porque. Y en la hora de los milagros, el Señor me dijo: los músicos son tu enemigo. Y yo miré para atrás a ver quién fue que me lo estaba voceando. Porque quizá un chismoso estaba voceando eso. Pero otra vez, los músicos son tu enemigo. Y cuando los músicos dejan de tocar, el coro de adoración dejó de tocar, los músicos se unieron a un abrazo y comenzaron a llorar, a pedirse disculpas. Esa fue una noche poderosa de milagro. Así que esta noche, quizás cuando vayamos a orar por los milagros, quizás tú vas a tener que abrazar a alguien y decirle: mira, tú no lo sabías, pero en mi casa hablamos diario de ti. Porque no han vendido un evangelio al revés. No han vendido que el que no está contigo en el desierto no va a estar en el palacio. Y la Biblia me dice a mí: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay gente que tiene que invitarlo al palacio. Hay gente que en el desierto no creyeron en ti, pero ahora en el palacio tiene que invitarlo para que ellos vean que tu Dios es poderoso. Entonces, quizá esta noche decirle a alguien: perdóname. Y yo quiero ahora mismo, antes de leer el versículo, yo siempre tengo tiempo para eso. Yo quiero que usted ahora, usted busque a alguien de la iglesia. Y que si usted tiene que pedirle perdón ahora, yo siento de Dios que usted lo haga. Si usted siente abrazar a ese hombre que está ahí y pedirle disculpa por algo, yo quiero que usted lo haga. Abrace a alguien. Quizá qué tiempo usted tiene que no ora por un hermano. ¿Este es el momento que usted lo haga? ¿Dónde está Neuri? Neuri, ven, canta un chin. A Neuri la traímos de Mesopotamia. Ven, canta un poquito. A de Jaina. En lo que ella va cantando, yo creo que usted busque a alguien y lo abrace. Y que si hay alguien que usted lo ofendió, olvídese del hermano y vaya, abrácelo. Y olvídese de eso. Hágalo. Y usted verá que algo va a cambiar en su vida. Hágalo esta noche. Es un principio. Dale, Neuri, dale, Neuri. Mi corazón entona. Hágalo. Abrace a alguien. Abrace a alguien. Muévase del banco. Salga del banco. Abrace a alguien. Salga del banco. Abrace a alguien. Cuán grande es. Abrace a alguien. Cuán grande. Abrace a alguien. Mi corazón. Entona la canción. Abrace a alguien. Cuán grande. Vaya, abrace a alguien. Esta noche, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Levante su mano al cielo. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Santo Jesús, hazlo ahí. Mire, ponga atención. Busquen su Biblia rapidito. Deme, faltan, son las 9. Deme 10 minutos, que con 10 yo lo hago. El Señor va a alargar el tiempo y en 10 minutos vamos a dar lo que Dios nos dio para usted esta noche. Deme 10 minutos y con 10 le garantizo que Dios puede hablar. Alguien que me lleve el tiempo y cuando se me acabe usted me hace seña. Falta un minuto y yo ahí acabo. ¿Copiamos? Bien. Busca su Biblia en Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. Aunque el mensaje va a estar basado en los 11 versículos, solamente vamos a leer el versículo número 5. Cuando usted lo tenga, diga amén, pero un amén que se oiga en el cielo. No un amén de pobreza. Que la cosa mañoña es un cristiano. Cuando estaba en el mundo, la fiesta era hasta mañana. Alábelo ahora. Y cuando estamos en las iglesias, eso es contado. Yo estoy orándole a Dios para que dañe todos los relojes de las iglesias, se dañen todo un día. Porque la gente está ahí con el tiempo. Pero cuando estaban en el mundo, en la vaciladera, ahora es que está bueno esto. Y cuando había calor, ahora que se pone bueno. Entonces ahora, si hay calor, no adoro. Aunque aquí no pasa eso, aquí no, gracias a Dios. Usted lo tenga, diga amén, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra. Entonces quiere decir que el problema no es lo que tú estás haciendo. El problema es en el nombre de quien tú lo haces. Mas en tu palabra echaré la red. Dile que estás a tu lado y salúdalo. Echaré la red en el nombre de él. Dígale. Ahora levante su mano, amante Dios y Padre nuestro. Señor, gracias por esta noche. Padre del cielo, te pido, Señor, que use mi garganta, Señor. Que en el tiempo que estemos ministrando, tú te sigas moviendo de manera maravillosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. En esta noche voy a estar predicando bajo el tema: Sal de la orilla si quieres milagro. Dile al que está a tu lado: Sal de la orilla si quieres milagro. Conversaba con un amigo y él me decía: Me voy de este país porque ya aquí no tengo nada que hacer. Todos los negocios que he inventado, todos han fracasado. Perdí mi familia, perdí mi negocio, estoy perdiendo mi economía. Yo me voy de este país. Y hay muchos matrimonios que hoy están lavando su red porque el matrimonio no va bien. Hay personas solteras que están lavando su red porque la soltería no va bien. No consiguen a nadie. Hay gente que tiene negocio que están a punto de cerrarlo porque algo no está bien. Simón también estaba lavando su red. Cuando usted comienza a analizar, un día me pregunté: ¿pero cómo es que la Biblia dice que Simón estaba lavando su red si Simón no ha pecado nada? El que no pesca no puede lavar su red. Pero hay dos formas interesantes. Y es que la red siempre se limpia. Siempre la red se lava. Si se pesca, hay que limpiar la red. Si no se pesca, también hay que limpiar la red. Pero el escenario es diferente. No es lo mismo que usted esté organizando su tienda porque fue mucha gente a comprar y en tanta venta la mercancía se volvió un lío. El ánimo no es el mismo a que usted la tienda esté desarreglada, con mucho polvo, porque nadie fue a comprar. Pedro estaba lavando su red. Un pastor amigo nuestro dice: lo que pasa es que hay personas que están en la orilla allantando lo que no son en la profundidad. Alaba Dios ahora. Pedro estaba lavando su red. Si usted comienza a analizar a Simón, Simón no pescaba por chulería. Simón no estaba pescando porque le gustaba la pesca de hobby. Simón estaba pescando porque él vivía de la pesca. Simón estaba trasnochado. Simón estaba defraudado por el mar. Simón quizá estaba pensando: ¿qué le voy a llevar a mi familia? Porque no conseguí nada. Y este hombre estaba lavando su red. Y había más compañeros lavando su red. Cuando Simón estaba lavando su red, un Simón desesperado, un Simón desencantado, un Simón quizá con muy poco ánimo, porque había reconocido que su habilidad le había fallado. Y quizá hay muchas personas en esta noche que están en este lugar a punto de tirar la toalla. Hay gente que hoy tienen deseos de tirar la toalla. porque han orado mucho a Dios por el matrimonio y ese matrimonio sigue en problemas. Pero yo quiero decirte esta noche, yo quiero decirte esta noche, no suelte la toalla, porque Jesús siempre llega a tiempo. Simón estaba desencantado. Cuando Simón estaba lavando su red, Jesús llega a hablar con la multitud. Y Jesús comienza, entre las barcas que había, Jesús elige la de Simón. Y me imagino que Jesús le dijo a Simón: déjame conversar con la gente desde tu red. Pero este Simón no estaba atento al maestro. Es lo que estaba pensando, que las cosas le han salido mal. Y hay personas que van a la iglesia, Jesús desciende a la iglesia y ellos pierden la oportunidad de tocarlo y que le haga un milagro por estar pensando que tal cosa le fue mal. Hay una imagen en la red de una persona en un tren durmiendo, y a ese tren se subió ese vagón el expresidente de Estados Unidos, Obama, y el letrero dice: perdió su oportunidad. Y hay personas que vienen a la iglesia con un problema y ellos no se dan cuenta que Jesús está en este lugar. Y Simón estaba lavando su red y Jesús hablando con la multitud. Me imagino que lo que Jesús se movía quizá tocaba a Simón, pero Simón estaba lavando su red. Simón no estaba en Jesús aparentemente. Él estaba lavando su red. Él no le importaba lo que estaba pasando en la multitud, porque él estaba lavando su red. Cuando Jesús termina de hablar con la multitud, Jesús le dice a Simón: boga mar adentro. Jesús le dice: vete mar adentro, que voy a hablar contigo. Porque a Jesús no le gusta hablar con la gente en la orilla. En la orilla hay mucho ruido, en la orilla hay mucho show, en la orilla hay mucho afiche. A él le gustan las profundidades de las aguas. Él vuelve y le dice a Simón: boga mar adentro, porque en la orilla hay mucho ruido. Hay cristianos que lo que les gusta es la orilla. Ellos andan de afiche en afiche, de evento en evento. Ellos no saben cuánto se diezma en la iglesia, cuánto se paga de local, cuánto se paga de aire, porque son cristianos de la orilla. Y en la orilla no hay milagro. El milagro lo hay cuando tú te metes a las profundidades del agua profunda del Señor. Y él le dice: boga mar adentro. Y la Biblia dice que cuando fueron mar adentro, bien atrás, el Señor le dice: ahora suelta la red. Y hay gente que Dios le está diciendo en este lugar: ahora suelta la red. Cuando Jesús le dice a Simón: suelta la red, Simón empieza a teorizar. Simón comienza a falabrear con el maestro y le dice: maestro, toda la noche hemos estado pescando. En otra palabra, le está diciendo: no hay condiciones para un milagro. En otra palabra, le está diciendo: no hay ambiente para pescar. Jesús no sabía de pesca, según Pedro. Quizá Pedro pensó: por este hombre viene, no hay ni mar. No tiene experiencia. Y el Señor le dijo: suelta la red. Y él te dice en esta noche: aunque el ambiente no esté bueno para un milagro, yo, aunque tenga que cambiar el ambiente, lo cambio, porque te voy a dar tu milagro. Las pescas se hacían de noche, pero lo que Simón no sabía era que el que le estaba hablando es el que había creado los peces. Y él le dice: suelta la red. Él comienza a teorizarle y le dice: hemos pecado toda la noche pescando, toda la noche hemos estado haciéndolo y no hemos podido conseguir nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Ese Pedro que estaba escuchando automáticamente activa su fe, porque la fe viene por el oír. Así que hay personas que están en la iglesia que tú crees que no están llevándose nada porque están en el banco. Y tú dices: llevé a un amigo a la iglesia, lo he llevado varias veces y su vida no ha cambiado. Yo quiero decirte en esta noche que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pedro activa su fe y le dice: toda la noche hemos estado pescando, pero no hemos conseguido nada. Esto ha sido una frustración. No hemos podido hacer nada. Y hay personas que tienen muchos años tratando de levantar un negocio, tratando de levantar una empresa, tratando de conseguir un buen empleo, tratando de que su hijo cambie, tratando de salir embarazada, y no lo han podido. Pero quiero decirte esta noche: se le acabó el juego al diablo. ¿Qué mujer aquí no puede salir embarazada? ¿Cuál? ¿Cuáles mujeres quieren salir embarazadas que no han podido salir embarazadas? Tú, ven para acá. Tú eres rey. Párate aquí. Tú eres rey. ¿Qué tiempo tú tienes buscando, un muchacho? 15 años. 15 años. Para ella es mucho tiempo. Pero como Jesús no calcula días, para él 1000 años como 100, como 1, como 2. Hoy llegó su día. Oye, hoy llegó su día. Hoy llegó su día. Hoy llegó su día. Hoy llegó su día. Yo quiero que Idekel y Patricia vengan y me la abracen a ella. Y me le deposite lo que ustedes tienen a ella. Porque yo sé que hoy se le acabó el chistecito al diablo. Hoy perfumamos tu trono. Levante su mano para que haga así. Perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Échale aceite. Vamos a orar por ella. Perfumamos. Incline su mano para acá. Hoy perfumamos tu trono. Hasta hoy. Hasta hoy no podía. Alabanza. Hasta hoy no podía. Hoy perfumamos tu trono. Hasta hoy no podía. Hasta hoy no podía. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy no podía. Agárrala. Hasta hoy no podía. Hasta hoy. Alabanza. Oren por ella, ahí acostada. Hoy perfumamos tu trono. Oren por ella, que eso hasta hoy. Hoy perfumamos tu trono. Ve eligiendo el nombre que le vas a poner, porque lo vas a tener. Recibe alabanza. ¿Qué fue? Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. ¿Quién está al punto de tirar la toalla con su matrimonio? Llámala a ella, llámala. Ven acá, ven. ¿Qué fue, Barley? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tú eres. ¿Qué fue? Rey. ¿Qué él nos dijo? Tú eres. Y recibiréis rey. Poder. Tú él eres lo dijo. Rey. Le dejo un consolador. ¡Le dejo poder! Oh, tú eres rey. Tú eres rey. Ven, vale, vamos a ver, falta eso. Déjame esa fama de aplauso de foto. Rey. Tú eres hombre de foto, déjate de eso. Echa para acá. Agarra a Vale por un lado, vamos a orar por ella. ¿Qué tiempo tiene casada? Tú eres rey. 20 años. 20 años. Tú eres rey. Y quiere tirar la toalla. Tú querías tirar la toalla. Porque a partir de ahora, tú le vas a seguir demostrando a él que tú eres cristiana. El día que él te diga: no vaya a la iglesia, tú le dices: está bien, mi amor, me voy a cambiar, a hacerte cena y me quedo contigo. Mujer sabia. Mujer sabia. Porque ese hombre se va a comer esa cena, pero frustrado. Hale la cena, pero cuando le esté haciendo el mangú, unge el mangú, unge el mangú, unge el salami. Que a veces lo que nos falta es sabiduría del cielo. Cuando te diga no vaya, di no voy, mi amor, quiero quedarme contigo yo también. Te voy a hacer una cenita, papi. Cambia el lenguaje con él, ponte más amorosa. Y cuando se come ese mangú, él mismo te va a decir: no me gusta que tú no vayas a la iglesia. Porque algo pasa cuando tú no vas. Alaba a Dios del cielo, alaba a Dios del cielo. Tú eres, es en el Dios que yo creo. Tú eres rey. Y Pedro, tú eres rey. Vamos ahí. Y Pedro le dijo, Simón le dijo: toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada, pero ahora en tu nombre yo voy a echar la red. Cuando Pedro echa la red, yo me imagino que los peces, aunque estaban fuera de horario, comenzaron a decir: algo está pasando que me están llamando. Algo está pasando que me están llamando. Alguien nos está llamando. Y Jesús le hizo su milagro. Hay gente que hoy deben de cambiar su forma de adorarlo. Ya con tu fuerza no ha funcionado. Pedro reconoció esa mañana que con su fuerza nada había logrado. Y yo quiero decirte esta noche que con tus fuerzas nada vas a lograr. Yo lo solté todo buscando fuerza propia. Fui tonto. Tuve que esperar que él me baje del caballo y me quite todo para entonces venir a reconocer su poder y misericordia. Entonces tú no permitas, no seas tonto como yo. Dile a alguien: yo seré más inteligente que el predicador. Y yo no voy a permitir que él me quite nada. Yo hoy le voy a entregar todo a él. Levanta tu mano. ¿Quién está en este lugar que no es cristiano? ¿Quién no es cristiano en este lugar? Vamos a la música. ¿Tú me eres cristiana? Oye bien, yo no duro mucho en llamado. Porque ¿quién es que está bueno? Es Dios. ¿Quién es que resuelve? ¿Quién es que sana? ¿Quién liberta? ¿Quién es que está bueno? El altar está abierto. Y lo bueno de él es que él no te juzga. Él te recibe tal cual tú estás. Mucha gente te ha juzgado y te ha menospreciado. Tu corazón hoy tiene raíz fuerte de tristeza porque mucha gente te ha maltratado, pero él hoy te recibe. Un aplauso a Dios esta noche. Tráemela a ella, tráemela, tráemela, tráemela, tráemela, tráemela, tráemela. Ven acá, ven. Tráemela, tráemela. Tráemela, tráemela. No deje que se caiga, se va a caer. Se va a caer, agárrala. Y si se cae, caiga la carga, pero tráela. Tráela como sea, pero tráemela. Siéntame en una silla, siéntame donde sea. Ya nos vamos. Siéntamela ahí. Esta noche Jesús te está llamando. No importa lo que ha pasado en tu vida, cuando Él llega, Él transforma y lo pone todo nuevecito. Yo sé que tu corazón está dolido, se te ha acusado, se te ha maltratado, se te ha menospreciado, pero Dios está en este lugar para salvarte esta noche. Yo quiero que Ben y de Kelly, Patricia nuevamente, vengan, están trabajando, vengan. Abráceme a esa mujer. Ella hoy le entrega su vida al Señor. Un aplauso fuerte al Dios del cielo. También, otro aplauso más fuerte. Ven, ven, ven para acá, ven. ¿Qué es lo que la gente busca sin Cristo? El que no tiene a Cristo hoy lo que es un loco. Porque si yo puedo pelear acompañado, ¿para qué voy a pelear solo? Está otro más. Un aplauso fuerte al Dios del cielo. Póngase ahí. Otro más, ¿qué más? Santo Dios. Pongámoslo aquí todo. Venga. ¿Cuál es su nombre? Richard Castillo. Desde que oramos por usted, hoy usted se va a poner bonito. Porque Dios embellece. El hombre sin Cristo es feo. Pero Dios embellece. Dígale, abrázame a esa mujer. Dame un abrazo a ella. Dame un abrazo. Muchos corazones maltratados en este lugar. Hay muchas mujeres con corazones maltratados. Pero yo quiero decirte que Dios está en este lugar para sanarte esta noche. No importa lo que el hombre haya dicho de ti. No importa lo que el hombre haya dicho de ti. Aunque el hombre te descalifique, Dios te califique esta noche. Tú eres rey. Yo quiero que sea el mismo Pastor Vargas. Venga, pastor, acérquese a ellos y le haga la oración de fe. Me gusta mucho en las iglesias que predico que sea el mismo pastor que lo reciba, porque él sepa que tengo un compromiso de velar por estas vidas. Los hermanos ven en seguimiento a esos hermanos. Que la queja a veces en las iglesias, eso no es aquí, es que la gente se convierte y no le dan seguimiento. Y convertir a alguien al cual usted no le va a dar seguimiento es peor que dejarlo como estaba. Y los que son cristianos saben de lo que le estoy hablando. Ven, Samuel, ven, pastor, ven. Ora también por él. La oración de fe para que acepte al Señor ahí mismo. Ahí está Samuel con uno más. Barley, ora por ellos también. Y de aquel por uno también. Repitan oración con ellos. Patricia. Los que estén sentados, párense y levanten su mano. Cuando se está orando, es que tengan actitud de preparado. Hay demonios que se salen y se meten por otro lado. Ay, pónganse en atención. Para que después esté diciendo, me dan unos dolores que antes no me daba. Pónganse en atención. Canta, Neuri, canta, que tú cantas bueno. Alabanza, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe. Tú eres rey. Tú. Apláudele a él. Hoy perfumamos tu trono. Recibe. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Si usted quiere llorar, llórele a Dios esta noche. Llórele a Él en este lugar esta noche. Él está en este lugar. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Si usted siente esta noche pasarle aquí delante y orar por su pastor, venga a hacerlo, venga. Venga, abrace a su pastor. Venga. Inyéctele más fuerza a su pastor. Dígale, yo creo en usted. Yo creo en usted, pastor. Yo creo en lo que usted porta de Dios, pastor. Yo creo en usted. No está lo vaso, abrazo con usted, pero desde hoy me comprometo. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Santo Jesús, Dios está en este lugar. Qué lindo. Tú eres rey, tú eres rey. Ore por su pastor, pida fortaleza del cielo para él. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Qué lindo, qué lindo. Tú eres rey. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oiga bien. Abrácelo. Qué bueno, qué bueno. En el único momento que la Biblia habla que hay fiesta en los cielos es cuando alguien se convierte al Señor. ¡Hay fiesta en el cielo! ¡Hay fiesta en el cielo! ¡Hay fiesta en el cielo! Tú eres rey. Tú eres rey. ¡Hay fiesta en los cielos! Tú eres rey. Santo Jesús. Tú eres rey. Tú eres rey. Párame la música. Oiga bien. Ya nos vamos. Pero si usted tiene un dolor, una dolencia en el cuerpo, algún problema de dolor, póngase la mano ahora en ese lugar. Póngase la mano ahora en ese lugar. Cualquier dolencia que usted tenga, póngase la mano ahora en este lugar. Levante su mano y póngase la mano donde le duele. En el nombre poderoso de Jesús. Le digo al pastor y los pastores presentes lo que siempre digo en todas las iglesias. Esta gente que se convirtieron, pónganle empeño y denle seguimiento. Denle seguimiento a estas vidas que pasan hoy. Hombres y mujeres maltratados por el mundo, pero que Dios hoy les restaura su corazón. Póngase la mano donde le duela y levante la otra mano. Y los que están aquí, Samuel, Patricia, Edekel, Barley, Dani Alonso, Xiomara, levante su mano y vamos a ponerla para allá y a declarar sanidad sobre este pueblo. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Mire, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y levante una mano. Neuri, canta, vamos a orar por esta gente. Canta algo. Cierre los ojos y levante su mano. Pida sanidad, pida sanidad. Póngase la mano donde esté el dolor, póngase la mano donde esté el dolor. Todo menos tu presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero hay algo que jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Oh, que me falte todo. Santo Jesús, siga, siga orando, siga orando. Menos tu presencia. Padre, nueva fuerza, Señor. Que se vayan todos. Sobre este hombre, nueva fuerza. Rejuvenece su mente, su corazón. Espíritu Santo. Padre, toda que enfermedad que le esté acechando se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toda circulación empieza a estar normal. Problema de circulación. Problema de presión. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo. Santo Jesús. Menos tu presencia, Dios. Que se vayan todos. Santo Jesús, Santo Jesús. Menos el Espíritu Santo. Jesús, toca, Padre del cielo. Que me quiten. Tócalo, Señor. Todo. Tócalo, Padre del cielo. Padre del pero cielo. Algo jamás. Padre, trabaja con sus finanzas, Señor. Padre, él necesita un milagro tuyo, Señor. Te adora. Él necesita un milagro financiero tuyo, Señor del cielo. Padre del cielo, por el poder de tu palabra, complácelo. Menos tu presencia. Dele un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Yo quiero ya para irnos. Ya nos vamos. Dani, tú debiste cantar un tema, aunque sea con la pista y tu pista, ¿no? Tú nunca estás listo. ¿Y qué es esto, señor? Yo quiero finalizar esta parte nuestra ya para que el pastor ore y nos vamos. Pero vamos a dejarlo que Dani cante adorarle. Dani, un minuto para que venga, que nos vamos. Gracias. Gracias al pastor por abrir la puerta de esta iglesia. Nos sentimos bien estando aquí. Le pedimos que siga orando por nosotros, que ore por nuestro espacio cada día, saque un momentito, que sea un minutito de su oración diaria y presente este equipo. Solamente tiene que decir, Señor, los muchachos es mejor temporada. Cuando dice muchacho, ahí me mete a mí también, que no soy muchacho, pero me pego. Ahí me cuelo con los muchachos. Y el Señor me entiende y Él sabe que yo voy en el grupo. Gracias, puedes tome asiento, sigue apoyando. ¿Estamos listos, Dani? Dani va a cantar un tema sin predicar, solamente a cantar. Y después el pastor pasa para que nos despida. Gracias. Aleluya.